Festival de la Primavera, domingo 23 de septiembre a las 15 horas. Te invitamos a festejar la primavera. Vení con tu familia, vení con tus amigos a disfrutar de buena música, la infaltable cumbia con los únicos de Zona Norte. Jorge de Sacude, Rocío y la Sonora, la Cheverona y el incondicional Rock and Roll. Oscar and Roll, Schweitzer Band y Los Ángeles del Rock. Ya sabes, no te pierdas el festival del Día de la Primavera. Como siempre, elegimos a la Reina de la Primavera. Este domingo 23 de septiembre a las 15 horas, en la calle 15 Cordero, organiza Carlos Cáceres. Casa Sergio, electricidad e iluminación para el hogar y la industria. La mejor calidad, el mejor precio. Consulte por descuentos al gremio. Arquitectos, constructores e industria. Casa Sergio, más de 35 años, acompañan avalándonos en Río Reyes con nuestro servicio. Casa Sergio, en Avenida Avellaneda 2731, Río Reyes. Su teléfono 4744-7149. Casa Sergio. Visite nuestra página web www.casa-sergio.com.ar. Si no ganó, gane ya. Agencia Oficial La Banca, de Carlos Mistares, en Avenida Avellaneda 4924, entre calles 21 y 22, en Mil Reyes. Todas las quinielas, loto, kini, trote y ahora también con el turf exclusivo en San Fernando. La Banca, su agencia amiga. La Banca, de Carlos Mistares, su agencia que le da más suerte. BCH Chemical, fábrica de productos para limpieza. Por eso tenemos el mejor precio por mayor y menor. Trapo para piso, pastillas para inodoro, esponjas de cocina, lavandina por 5 litros, desodorantes por 5 litros, detergentes por 5 litros. ¡Ah! Y muchas ofertas más. Visítanos en French 2153 y en Palacios 1308, casi 3 de febrero, Victoria. BCH Chemical, la garantía para tu limpieza. Visite nuestra página web www.bchchemical.com.ar. Ahora también en Gualeguaychú, Entre Ríos, en San Martín 260, Gualeguaychú, a 20 metros del casino. La voz del Delta, la 97.1 por supuesto, Comenzamos este sábado con lo que es de norte a sur hasta las 18 horas. Estaremos aquí compartiendo algunas cosas que tienen que ver con la vida política, social, cultural del país y también de nuestra localidad, de nuestro municipio de San Fernando. Bienvenido, Eduardo Ibarra. Bienvenida a la primavera también. Bienvenido. Por eso esa remera rosa y floreada. No es ni rosa ni floreada. Está creando otra vez una falsa imagen mía. Muy bien, Jorginho Quiroga también con un sombrero que tiene una margarita en su frente y en la operación técnica. Y aquí yo, Pablo, muy sobrio como siempre. Claro. El galán de Virreyes. Con vincha y los pelos sueltos. Bueno, bienvenida a la primavera también, ¿eh? Sí, vino con todo, ¿eh? Vino con todo, vino muy bien. Feliz día para todos los estudiantes, sobre todo, ¿eh? Que creemos mucho en los estudiantes, confiamos mucho en ellos. Saludamos a los estudiantes chilenos, a los colombianos, que son los más castigados en toda Latinoamérica, además, por los sistemas, ¿no?, que padecen. Sí, y bueno, por lo menos acá, con la posibilidad de adquirir más derechos, ¿no? Como el voto, que va a ser el voto optativo, posiblemente ya salga, ¿no? Posiblemente. Así que bueno, nosotros estamos totalmente a favor de eso. Por supuesto, nosotros confiamos en la juventud. Sí, aparte, en los debates se dice, bueno, que los jóvenes menores de 18 años no están capacitados, no están maduros, etcétera, etcétera. Yo creo que también en la práctica misma uno madura. Bueno, antes eran las mujeres las que no estaban capacitadas, las que no tenían los derechos. Sí, siempre se alguien, segregó, ¿no? Sí, siempre es alguien. Sin embargo, los hombres adultos nunca hemos elegido muy bien, evidentemente. Por ahí los jóvenes nos ayudan a elegir. Es que no, la edad tampoco implica calidad del voto. Porque algunos parece que hablan de calidad también. ¿Desde qué lado lo hablan? Desde por calidad eso de voto, ¿no? Porque son argumentos muy fácilmente rebatibles, me parece, ¿no? Que la misma no es ni siquiera una cuestión ideológica, es la misma historia. La misma historia. Sí, yo creo uno de los. O sea, siempre se trata de mostrar esta medida o este proyecto de ley como controversial, pero hay te marcan primero eso, que no saben qué votan. Bueno, después de los 18 también habría que ver si saben qué votan. Porque es como decís vos, muchas veces se votó y el pueblo se equivocó. Porque ahí también hay que decirlo. ¿Cuántos fue engañado o se equivocó? Y después dicen, bueno, si van a votar a partir de los 16, entonces que sean condenados con leyes de adultos. Y ahí también hay una falacia, porque estamos hablando de dos cosas distintas. Una que es un derecho civil y otra cosa que es una condena en el Código Penal. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Bueno. Y otra cosa que también se dice es que, bueno, ¿cómo van a votar un cargo que no pueden ejercer? También es falaz, porque el de 18 años no puede ejercer cargo de presidente. No. Y sin embargo lo vota, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué? Ahí. Sí, yo he visto los argumentos y son bastante pobres, digamos. Sí, son pobres. No termino de entender cuáles son los argumentos en contra realmente. Los escucho, pero eso, es como que no tiene ninguna validez. A propósito de eso, hubo, ni bien se empezó a batir eso, una tapa. Yo todos los domingos compro Clarín. Y una tapa de un domingo hace muy poco, ¿no? Dos, tres domingos atrás. Era muy agresiva contra los jóvenes, ¿no? Mostraba, la foto de tres jóvenes y había un cuadro con unas estadísticas que decían, pero números totalmente vacíos, ¿eh? Porque decían, el 80% mira televisión, el 30% no lee libros, el 71% recibe planes, el 24% no va a la escuela. Es decir, se remarcaban los datos negativos con respecto a la juventud y después había que leer la nota cómo hablaba de los jóvenes, pero parecía que había que matarlos a todos un poco más, ¿no? Que eran tipos que no pensaban, que no les interesaba nada, De hecho, las fotos que ponían eran todas jóvenes de 16, 17 años embarazadas, digamos, como diciéndole, bueno, estas sirven solamente para tener hijos. Más o menos era lo que decía la nota. Sí, sí, sí. Nosotros no trabajamos, apunta, ¿no? Yo trabajo con adolescentes de esa edad en barrios marginales y no trabajamos a ese diario. Un día tendría que traer lo que escribieron ellos respondiéndole a... digamos, a esa nota, decían, supongamos que somos ignorantes, decían, sí, sí, sí. ¿Qué tiene que ver con que no podamos votar? Decían, claro. Podemos ser ignorantes y votar igual. Es que después hubo una lógica que ni siquiera la había pensado yo. Un pibe escribió, un pibe que hasta le cuesta mucho escribir, dijo, si el 80% de... si no sé cuántas horas pasamos frente a la televisión, el 80% del día pasamos frente a la televisión, o el 80% de los jóvenes miramos televisión, no me acuerdo bien cómo era la estadística, dice, miramos los noticieros en algún momento. Los noticieros dicen lo que nos dicen ellos, entonces si vamos a votar, vamos a votar lo que nos dicen ellos. Claro. Entonces no sé por qué les molesta, decía. Bueno, cosas geniales que salieron. Que sería interesante que los adultos los adultos que están en contra, ¿no?, la empiecen a ver. Y los jóvenes que están en contra también. Sí, es que... digo, los jóvenes que están en contra, además, si quieren no votan, pero no es obligatorio. Eso va para... o sea, esa, en todo caso, esas reglas van para todo el mundo. Para todos. O sea, mayor de 18, menor de 18. A eso voy. Otros decían... Salvo que esgriman, y que no lo van a hacer, por lo menos públicamente y en un diario, uh-huh, que quieran el voto calificado. Otros decían eso. Entonces terminamos una plutocracia que votan los ricos y nada más. Claro. O otros decían, los grandes tampoco leen. Claro. Los grandes también miran televisión. Claro, claro. O los de 19... Aparte, vos te diste cuenta que siempre se refiere al voto de los menores de 16 años a pibes pobres. De 18, sí. A menores de 18, a pibes pobres. No se habla, sí, de la clase media. Sí. Que no le interesa votar, hermano. Claro, pero no, pero viste, siempre se enfoca, no esto, porque son estos, y se enfoca a los sectores pobres, sí, sí, marginales, sí, y no se habla otra cosa, no, que... O sea, en realidad te das cuenta que ya están calificando el voto, ya, o sea, están diciendo, el voto. Este sector no nos interesa que vote, porque no están haciendo referencia a los adolescentes de las Lomas de San Isidro, de los barrios cerrados, de Recoleta, no. Siempre se refieren a un sector o a una clase social determinada. Sí, y eso también lo decían. Si les interesa que votemos o no, ¿por qué no nos preguntan a nosotros? Decían. Y además, de última, no es obligatorio. El que quiere vota, el que no, no. Para mí, es a pesar de todos los peros, y que si el kirchnerismo quiere, que tampoco es significativo, quiere acaparar más votos o no, me parece que es un hecho importante, porque creo que en la práctica también se aprende, y la práctica es un conocimiento fáctico muy importante. Sí. Entonces, ahí está el error de todos estos que salen a hablar en contra del voto 16, de los 16 años. Uh-huh. Porque se equivocan. En la experiencia, que alguien me diga si no la experiencia no vale en la vida. Uh-huh. Entonces, bueno, me parece que es una forma también de ir tomando conocimiento en los hechos. Uh-huh. Sí, y de algún modo se vuelve a tomar a la juventud como algo, como meramente un paso hacia la adultez, o un error de la vida, no sé, como en tiempos muy lejanos. Sí, se la estigmatiza. Cuando en realidad se la estigmatiza, como antes de los 60, por ejemplo, ¿no? Que la etapa de la juventud se los preparaba para la vida adulta y nada más. Uh-huh. No sé, es raro eso. Yo, en serio, no termino de entender cuáles son los motivos, por qué hay que estar tan en contra. No lo entiendo, no sé a qué se le puede tener miedo, yo lo veo, a qué se le puede tener desconfianza, dónde está el error. Yo lo veo de una concepción clasista, que no quieren que los sectores, más sectores populares se sigan sumando al electorado. Porque, por otro lado, no pasa, o sea... Todas las críticas siempre enfocan a un determinado joven, a un determinado sector, a una determinada clase. Sí, sí, cuando ves las fotos, con esas fotos, por ejemplo, de esa nota, eran de no sé qué barrio de Quilmes. Pero uh-huh. No te ponían un joven de clase media, un joven de barrio norte, un joven de un barrio, para ver qué opinaban. Sino que es verdad, se autorizaban así ese sector. Claro. Al lado de la foto, todas las estadísticas negativas, el negro, el cuadro, además, uh-huh, ya el color, no sé si tendrá que ver, pero a los que les gusta analizar las imágenes, me imagino que sí. Sí, no, y aparte siempre se recalca sobre como vos dijiste, las cuestiones negativas. Aspectos negativos. Claro, mirá, negativos o criticables. Para analizar ese discurso era genial. Todos los adjetivos negativos. Todo negativo. Sí. No, sí, siempre que se embarazan temprano, eso es obviamente falta de educación sexual. Uh-huh. El tema del aborto, etcétera. Pero sin embargo, para hacerlo más amplio, por ejemplo, había una clínica en San Isidro que se estaba fundiendo, muy vieja, muy antigua, o sea, no vieja en las instalaciones, pero con mucha antigüedad en el partido San Isidro, que había abierto a la vuelta sobre la avenida Centenario, había comprado otro edificio de 3 pisos por ahí, y lo había remodelado todo y era todo obstetricia. Pero sin embargo, eso funcionaba para sostener la clínica, y ¿qué se hacían ahí? Abortos. Claro, abortos a la gente pudiente que podía pagar una clínica privada con todas las condiciones, todo. Entonces, ¿qué te da la pauta? De que el problema del embarazo temprano y adolescente y la falta de educación sexual atraviesa todas las clases sociales. Sí, absolutamente. Esta clínica ya no existe más, se fundió hace años. Pero lo tengo por conocimiento propio, porque una enfermera que trabajó desde que se inauguró esa clínica hasta que se fundió, trabajó ahí, lo sabía, y personas allegadas realizaron abortos ahí. Entonces, también es hipócrita, ¿no? Siempre que todo lo malo, echarlo hacia los sectores más carenciados. Por otro lado, si esos datos son reales y visibilizamos esa problemática, ¿por qué no la sacamos todos los días y no empezamos a trabajar sobre eso? Y proponemos. Exactamente. Y construimos. No ahora que porque sale el voto vemos a la juventud como algo negativo. Supongamos que son reales esos datos y que son preocupantes y que existen. Que posiblemente sean reales. Bueno, trabajémoslos. Veamos la realidad de los adolescentes. ¿Cuándo los escuchamos? ¿Cuándo les preguntamos por qué les pasa lo que les pasa? No se lo preguntamos. Entonces, si no sabemos qué necesita un adolescente, no pretendamos después darle recetas mágicas, sí, porque no existe eso. Sí, sí. A necesidades que no las tienen, ¿no? Así que bueno. Che, un saludo para se me fue el nombre, Lucho Coria, te lo cruzaste acá. Sí, yo también me lo crucé. Te alegra la tarde. Sí. Saludos para Lucho Coria. Y si quedó alguno de Bailanta santiagueño, saludos para todos los santiagueños. Esta semana estuve charlando con los manceros santiagueños, la semana que viene vamos a estar con los Carabajal, con Franco Ramírez, así que una semanita muy santiagueña. Un día podemos hacer un programita santiagueño para toda la audiencia que queda. Y que se quede Lucho. El programa anterior, que se quede Lucho con su bailanta de campo. Bueno, te comento, el juez Rafeca dio instrucciones de que el personal de la Municipalidad de San Fernando haga remociones de tierra en el lugar donde sellaron en junio pasado los restos del diplomático cubano, de una empleada de la embajada y otra víctima más. Que fue encontrado en unos tambores con cemento de casualidad por unos chicos que jugaban acá en el partido. Así que bueno, se supone que estos restos encontrados que fueron desaparecidos en la última dictadura, como que esto era una práctica que hacía parte del ejército, creo que era en Orleti, ¿no? Yo no me acuerdo si eran del lugar de detención donde estuvo el embajador cubano, no sé si eran los talleres Orleti. Pero bueno, era una práctica meterlos en un tambor, llenarlo de cemento y tirarlos al Reconquista para hacer desaparecer sus cuerpos. Así que bueno, Rafeca dio instrucciones de que se empiece a remover tierra para poder con la posibilidad de poder encontrar más detenidos desaparecidos en la última dictadura. Por otro lado, el miércoles que viene se va a hacer un acto de conmemoración a la desaparición de Julio López, a 6 años de la desaparición de Julio López. Sí, sin Julio López no hay nunca más. Exactamente. 26 de julio va a estar José Shulman, vendrá de la Liga de los Derechos Humanos y una de las madres de línea fundadora también, en Plaza Mitre. En Plaza Mitre. Sí, es muy importante porque Julio López es un desaparecido en democracia. Uh-huh. O sea que digamos, los grupos de tarea están operando y pueden llevar adelante una desaparición como lo hicieron antes, ¿no? Uh-huh. Y que los derechos. En los juicios, ¿no? Y que los derechos humanos no son históricos, sino que son actuales y permanentes. Sí. Se suma la Cámpora. Sí, están Marlene, todas digamos, las fuerzas progresistas y populares del municipio se suman a este encuentro. No sé si la Cámpora. Por eso, no sé si la Cámpora. Hablaría mal de ellos. La agrupación, seguramente van a estar hijos, bueno, todas las organizaciones de base, sí. No, pero habría que ver, porque también fueron desapareciendo 6 años nada más. Sí. Lo que pasa es que del lado del kirchnerismo no quieren recordar que los derechos humanos, claro, sacarlo del plano histórico y traerlo a la práctica, porque hay muchas contradicciones en la actualidad misma con el tema de los derechos humanos. Exacto, ¿no? Por eso preguntaba, ¿no? Sería un lindo gesto, bueno. Hasta ahora yo que participé en unas reuniones, la Cámpora dice todo que sí, y después no aparece. Le darán las órdenes de arriba, no sé cómo será. Igualmente, bueno, o sea, sabrán y se tendrá una línea determinada. Bueno, nosotros tenemos otra. Recién, antes de seguir con la próxima noticia, llamó a alguien y en vez de apretar el botoncito para atender, le corté, fui yo. Ah, bueno, que ya me devuelvo, por favor. Sí, por favor, no queremos cortar a nadie. Otra cosa que también quería mencionar, no dejar pasar, que no sale en los medios, que no salió, no aparece, es un ataque que tuvo el dirigente sindical, el Pollo Sobrero. Primero, en septiembre. Primero le destrozaron el auto, se lo destrozaron, pero lo peor de todo y lo que más nos inquieta a todos es que el 14 de septiembre le interceptaron a la hija, la llevaron 4 cuadras, le dijeron que el padre se deje de hacer sindicalismo porque la van a hacer boleta a ella y a la hermana. El Pollo Sobrero, bueno, salió a pedir solidaridad, obviamente, un dirigente de base no tiene más... De los ferroviarios, sí, uh-huh. Perdón. No tiene más refugio, más seguridad que los propios compañeros. Uh-huh. Y bueno, obviamente denunciar y hacer cargo a todos estos, a toda esta burocracia sindical que tiene patotas y que se maneja siempre a los tiros y de forma de, y con delincuentes, ¿no? Como pasó con el caso de Mariano Ferreira. Uh-huh. Se sigue repitiendo lo mismo y el gobierno se sigue recostando sobre los mismos dirigentes de esta estirpe, de estos patoteros que aprietan, que amenazan, que no dejan libertad sindical dentro de las distintas ramas de las industrias. Uh-huh. Cristina se saca una foto al lado de Martínez, que fue un ex colaborador del 601 de inteligencia del ejército, que documentos desclasificados lo muestran como un tipo muy activo y que hacía muy bien su trabajo. Y es más, también en los documentos se le recomendaba a quien estaba a cargo de él, el militar que estaba a cargo de él, le recomendaba aumentos de sueldo, hablaba muy bien, era un muy buen soldado entre comillas de los militares y la parte de inteligencia, ¿no? Que mandaba al frente a sus compañeros. Sería bueno saber cuántos compañeros de él hoy estarán detenidos, desaparecidos por su delación. Uh-huh. Entonces, qué contradicción que tiene el gobierno, tiene, ¿no? Una relación con el punto anterior que marcábamos, ¿no? De la cuestión de los derechos humanos. Sí, porque queda todo en la historia, pero en la actualidad, ¿qué pasa? Uh-huh. Los llamados gordos que ahora están con el gobierno, que están tratando de encontrar un líder sindical oficialista, son una porquería, en realidad. Hay que decirlo con todas las letras, porque son mafiosos, porque te aprietan, porque... cada 2x3 la boca se agarra a tiro, porque hacen esto y se meten con la familia de un trabajador. Uh-huh. O sea, con la familia de un trabajador, encima son tan cobardes y siguen repitiendo los mismos métodos que hicieron durante el proceso militar. Meterse con, claro, la familia, meterse con, claro, la parte más vulnerable de uno, que es la familia. O sea, encima son unos miserables. Uh-huh. Así que bueno, nuestra solidaridad con el Pollo Sobrero. Y sobre todo porque no salió en los medios, ¿entendés? Lo acallaron, lo acallan. Un hecho tan grave, lo acallan. Ahora una pavada, porque no puede entrar, no sé, la muñequita Barbie sale en 2 tapas del Clarín. Porque hicieron eso, salían en 2 tapas del Clarín porque Barbie no podía entrar al país. ¿Qué problema? Ahora la vida de la familia de Pollo Sobrero no importa. Bueno, así que bueno. Trajo un tema musical, usted. Sí, en unos recorridos que hicimos con mi mujer por el norte, que fuimos varias veces, en Tilcara escuchamos un grupo de ahí, unos pibes jóvenes que tocan instrumentos autóctonos y hacen música andina, muy lindo, así que que compramos, ahí colaboramos y compramos un CD que habían sacado, así que vamos con Los Chalas. Bueno, ahí pasaron los Chalas con la Danza del Trueno, oriundos de Tilcara. Muy bien, después nos cuenta más de este conjunto, querido Eduardo Ibarra, porque tenemos en línea para conversar con nosotros a la doctora Adriana Morales, que, bueno, ella es delegada de la CICOP, y además trabaja en varias salitas de Zona Norte aquí para hablar con nosotros. Bienvenida, Adriana. Hola, ¿cómo les va? Bien, bien, todo bien. Adriana, estuvimos viendo que había unos afiches de la CICOP denunciando, bueno, la precariedad de la salud en San Fernando. Ya con vos estuvimos en otros programas hablando, bueno, por qué te fuiste de la gestión de Andriotti. Y queríamos saber, bueno, profundizar un poco más las denuncias que ustedes están haciendo y hacer una reevaluación de lo que pasa hasta ahora en la salud en el municipio de San Fernando. Bueno, te cuento, nosotros hicimos dos pegatinas, dos carteles que pegamos por la zona de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud Pública del municipio, del Consejo Deliberante, básicamente porque tuvimos que llegar a ese recurso que parece casi infantil, tener que estar escribiendo en las paredes lo que nadie nos escucha, porque esa es la sensación. Es decir, recurrimos a ese medio porque esperábamos de esa manera llamar la atención de los implicados directos, del entorno y de la sociedad también, respecto de lo que está pasando en San Fernando. En principio hay dos aspectos fundamentales, uno que tiene que ver con la política de salud y otro que tiene que ver con la política de empleo, por así decirlo, de la manera contractual, el nivel salarial, la situación en la cual estamos trabajando todos los empleados del municipio de San Fernando y en particular los de la salud. Respecto de la política de salud, en algún momento salió el secretario en una nota muy rimbombante diciendo que había bajado la mortalidad infantil, que tenían estudiadas, que había bajado los casos de, no me acuerdo si fue en patología mencionó, nosotros mencionamos que de tuberculosis hay más casos en relación de este año al año pasado. ¿Por qué? Porque lo sabemos preguntando en el hospital. No se puede decir que la mortalidad infantil haya disminuido a la mitad, porque eso es un valor anual que se hace la estadística y que hasta ahora no hay datos a nivel anual. Y decir que numeralmente que haya la mitad de fallecidos a niños el año pasado es algo muy aleatorio, no se puede salir con eso como para decir que con 8 meses de gestión haya disminuido la mortalidad infantil, porque entonces sería el gran secretario de salud, el gran ministro de salud que pudiera haber hecho eso. Eso, digamos, no tiene mucho sentido. No tiene asidero, no hay estadística. No hay elementos para decir claro, eso. Porque claro, además no se hizo nada concreto para que uno pueda decir que alguien pueda arribar a esos logros tan tan deseados, pero que son tan difíciles de conseguir. No se puede conseguir eso teniendo menos profesionales, no se puede conseguir eso teniendo menos horas médicas en los centros de salud, no se puede conseguir eso sin salir a trabajar con la comunidad y a comprometerse con la comunidad y a ver lo que realmente necesita. Han tenido acercamiento con la gente de desarrollo social, con con las manzaneras y con agentes sanitarios, pero no hay una articulación, una cosa que vos digas, hay un equipo de trabajo que está convocándose o, digamos, enfocándose en la salud concretamente. Sí, y vos mencionaste, te hago una pregunta, porque nosotros nos había llegado la noticia y queríamos corroborarla con vos y que nos explique un poco. Aumentaron los casos de tuberculosis, que por lo que yo sé, la tuberculosis es como la enfermedad de la pobreza, ¿no? Aparece donde hay más pobreza y más necesidades. ¿Tenés algunos datos con respecto a eso? En realidad no te puedo decir números concretísimos porque estaría faltando a la verdad. Pero sí, en el hospital, en el servicio de vías respiratorias, es una realidad que los casos van en aumento porque aumenta la situación de precariedad en las viviendas de la gente. Viven en una situación de más hacinamiento, de pobreza, aunque esos indicadores que digan que tienen más acceso al alimento por planes y demás, pero no es algo que sea integral. Y la situación emocional también ayuda a que la tuberculosis se desarrolle a nivel de inseguridades y de situaciones de no tener proyecto, de no tener trabajo. Entonces todo eso influye. Y también... Lo más importante es que, digamos, es difícil salir a decir cosas que no son reales y que no hay dónde agarrarse. Sí, sí, sí. Claro. Y después está la otra denuncia nuestra, tiene que ver con la situación contractual, como te digo, que pasamos de la planta permanente que había otorgado a Mieiro en julio del año pasado. Andriotti, cuando llega en diciembre, dice que porque... tiene poco tiempo para evaluar a la gente que hace algunos casos más de 10 años que ya estaban trabajando, bueno, pero él quería evaluar de vuelta a toda la gente cómo se estaba desempeñando, entonces vuelve a todo el mundo a la planta temporaria, y no solo que la vuelva temporaria, sino que en vez de ser un contrato temporario de un año, lo hace de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, entonces uno ya estaba inestable, ahora está recontra inestable, porque además en cada renovación desaparece gente, hay 10 que no lo renuevan, hay 5 que no lo renuevan, entonces es como sospechoso pensar que tanta gente incapacitada estaba trabajando antes y ahora entonces con menos gente va a poder hacer por lo menos la mínima actividad que hacía la gestión anterior, que ya era deficitaria. Uh-huh. Son preguntas que nos hacemos y que la verdad no tenemos respuesta. Es decir que, por ejemplo, por cada uno que se va no ingresa otro. No ingresa otro porque la verdad es que los sueldos de San Fernando son tan bajos que cualquiera entre San Isidro, San Fernando, Tigre, Vicente López, San Fernando no va a venir a trabajar. Uh-huh. Porque encima, además, tiene un proyecto de salud. En Tigre vos tenés equipos completos en los centros. Yo no voy a defenderlo a masa porque yo con Tigre no tengo nada que ver. Pero cuando uno mira y se entera, tiene compañeros que estaban en San Fernando y ahora trabajan en Tigre, y ves cómo trabajan, hay una distancia abismal. Hay intención de conformar los equipos de salud en los centros de salud completos, con todo el personal, con las especialidades, con turno mañana y tarde, con profesionales, además de que ganan más por las mismas horas de trabajo, y con un estímulo de saber para qué estás trabajando, con un proyecto de trabajo, con un objetivo, con una meta, con una evaluación, como realmente uno aspira a trabajar en lo que es atención primaria, ¿no? Claro, eso te quería preguntar, porque justamente habías marcado eso, que como que no había un proyecto, ¿es tan así? Es tan así, tan en el aire. No hay un proyecto de salud, no sabemos cuál es... O sea, está bien, vos me decís, sí, bajar la mortalidad infantil, está bien, pero eso... Sí, claro, pero ¿cómo llegamos a eso? Hay que pensar cómo llegar a eso, hay que ver, porque en un barrio puede ser por un tema, en otro barrio puede ser por otro. Y además hay muchos otros indicadores, además de la mortalidad infantil, que son graves... los chicos de bajo peso, la escolaridad, la deserción, en fin, para mejorar la salud de San Fernando hay muchos frentes que darle bolilla, y la verdad que nosotros desde el lugar que tenemos no vemos que se esté trabajando en ese sentido, porque si tenemos que ver hoy cómo yo estoy trabajando en el centro de salud y hace 2 años atrás, hoy estoy peor que hace 2 años atrás. Uh-huh. En condiciones, en salario, en proyecto, en equipo incompleto, en gente que va, que viene, no, a este lo sacaron de tal centro porque por malo, pero lo mandan al otro, como si se fuera a hacerlo portarse claro. Mejor, qué sé yo. Uh-huh. ¿Y la cabeza de todo esto quién es ahora? ¿Hay una cabeza, digamos? ¿Quién está a cargo de esto? ¿Quién es responsable? Mirá, no sabemos, porque el doctor Santero renunció, le pusieron la tomada, le aceptaron la renuncia, luego no se la aceptaron, entonces yo honestamente hoy no sé. No se sabe ni siquiera, claro. Del área de salud. Uh-huh. Lo que a nosotros nos parece, o por lo menos la experiencia que tenemos desde acá, con respecto al municipio, la administración de Andriotti, es que cada vez que quisimos obtener alguna respuesta, alguna denuncia en particular, siempre fue silencio y evasiva. Ni siquiera nadie que venga a dar la cara y a responder por algunas... O a decir lo que están haciendo y a responder por las denuncias que están haciendo. ¿A ustedes le pasó lo mismo? Y nosotros le pedimos audiencia al intendente... En más de una oportunidad le presentamos un pedido de que nos reciba el 19 de marzo, estuvo 2 meses hasta que a través de varios llamados a su secretaria privada nos recibió el secretario del hijo de Andriotti. Nos recibió, nos escuchó, nos dijo, sí, la verdad que lo que dicen es todo muy interesante, muy importante. Decimos, hagan un informe que se lo voy a llevar a hacer llegar al intendente. Eso fue en junio. Uh-huh. En junio todavía nadie nos llamó, nos dijo... volvimos a pedirle una audiencia al intendente a través de la mesa de entradas ahora a ver si nos reciben, porque digo, no es ni tan difícil ni tan grave lo que queremos decir. Además, no queremos denunciar por denunciar ni reclamar por reclamar. Claro. Es una discusión de una mirada diferente y de tratar de consensuar algo que beneficie realmente a la población, en particular a los trabajadores también. Vos, perdona, dijiste sí. El hijo de Andriotti, ¿qué cargo ocupa en la municipalidad? No sé, la verdad que no sé. Porque los atendió un secretario, el hijo Andriotti, dijiste vos. La secretaria sí, que la verdad no sé cuál es el cargo de Juan Andriotti. Ajá. No, porque digo, el hermano de Andriotti también está en la municipalidad, la mujer, todo, bueno, todo viene en familia, ¿no? Tiene algún cargo. No, cada cosa que abro encuentro siempre apellidos parecidos, también con otros funcionarios, digo, qué particular, ¿no? Y es llamativo, es llamativo. Sí. Ahora, bueno, será cuestión de averiguar qué cargo ocupa y quién y para qué va la secretaria, ¿no? Pues digamos, si nos atiende a ustedes, supuestamente algo de salud debe entender. Pero además, yo entiendo que a lo mejor el intendente esté muy ocupado, claro. En el mes de abril estaba en la vorágine, en mayo sigue la vorágine. Bueno, está bien, no tiene tiempo para atender a los médicos que trabajan en el partido de San Fernando, y nos manda con un tercero que nos escuchan y hacemos un resumen de lo que pedimos y esa persona se compromete a hacérselo llegar al intendente él no puede hacer que nos reciba, pero digo, decirle sí, las escuché, están preocupadas, creo que valdría la pena. A ver, media hora no es la muerte de nadie y por lo menos puede escuchar de boca nuestra, porque en realidad serían de lo que nosotros somos. Lo hacemos o dejamos de hacer por chusmeríos indirectos, porque en forma directa no habla nadie de la gestión con nosotros. Sí, entonces tal cual. Es como, no sé yo, es la verdad es un poco inentendible cómo se manejan. Sí, es como vos decís, todo es rumores y rumores. Sí. A nosotros también nos llegan de cualquier lado rumores. Ahora que vengan y den una explicación o den una respuesta concreta a un tema concreto y sobre todo teniendo en cuenta la salud, que... para mí lo más importante, siempre son rumores y evasivos. Así que bueno. Sí, un tema tan delicado como es la salud, ¿no? Sí, no, tal cual. Está muy bien que se hagan obras y todo eso, pero sin salud no hay nada. Bueno, Adriana, te agradecemos por habernos atendido y bueno, no, ya sabes que... Y celebro que por lo menos los carteritos hayan hecho que ustedes nos llamen otra vez, que además siempre nos han atendido con muchísimo interés. Lo único que conseguimos de estos cartelitos de manera indirecta fue que la señora de Andriotti se ofuscara porque los pusimos cerca de su casa. Está bien que protesten en el municipio y todo, pero no cerca de donde yo vivo. Está bien. Eso fue lo único que nos llegó por terceros también, o sea que tampoco sabemos si realmente lo dijo ella o no lo inventaron, pero bueno. Es posible. Pero claro, pero los cartelitos hicieron los efectos que la tuberculosis y la muerte no, y por lo menos una respuesta. No, eso no le importó. Eso no le importó. ¿Dónde lo pusimos? Claro, si llega a ser verdad, hay que decirle que lo que cobran, digamos, es... parte del bien común de todos y que bueno, o sea, ahí no se ofusca porque administrando mejor vamos a tener más cosas y yo estoy de acuerdo, pero no se puede administrar de bajándole el sueldo a la gente. Hubo 2 meses que no le pagaron la zona desfavorable a la gente que trabaja en la isla. ¿Por qué? Porque se olvidaron de firmar el decreto complementario del salario que decía que esa gente cobra una bonificación por área desfavorable que lo vienen cobrando desde los años que hace que trabajan allí. Sí, no es que fuera recién nombrados y se olvidaron, no. Entonces esta gente estuvo 2 meses sin cobrar su bonificación por área desfavorable, que por más que sean 2 pesos con 50, son sus 2 pesos con 50. Obvio, sí, ni hablar. Tal cual. Adriana, te agradecemos nuevamente y ya sabes, cualquier cuestión que quieras transmitir, la radio está abierta, ¿eh? Te los agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Saludos. Chao. Bueno, complicado. Nosotros nos parecen muy bien algunas obras como las que se están haciendo, por ejemplo, el puente de Simón de Uriondo. Uh-huh. Digo, eso agiliza los viajes, agiliza un montón de cuestiones. De hecho, aquí ha venido el intendente cuando era candidato y se ve que buscaba prensa y venía a todos los lados y nos atendía al teléfono. Vino, lo prometió, lo cumplió. Eso lo celebramos, no, uh-huh. nos vamos a poner a todo por oponernos, digo, eso está perfecto, pero hay como que lo social no interesa, no importa. La UMEC, por ejemplo, la Unidad de Estadísticas y Censos, que además le sacaron la oficina para que se instale ahí una prima, mujer de Andreotti, no sé hacer qué, digo, pasó del área de desarrollo social, si no me equivoco, a depender del área de economía. Digamos, es todo un número, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. No pasa a ser trabajos sociales. Y hay muchos problemas con el proyecto Envión. El proyecto Envión es un proyecto de desarrollo social, en donde se gestan equipos de trabajo, y el desarrollo social baja las platas a los municipios para que, bueno, se trabaja con gente en riesgos, en barrios, se hacen talleres, todo eso. Y la plata baja de desarrollo social, sin embargo... los profesores, los talleristas del proyecto Envión, los trabajadores sociales, hacen como, si no me equivoco, desde junio que no cobran, o abril, mirá, entre abril y junio que no están cobrando. Un día tendremos que invitar a alguna de las personas que formaban parte del proyecto Envión, porque, bueno, así como ha pasado con los trabajadores de la salud, también nos comentaban que se han desmantelado completamente los equipos. Y lo mismo, ¿no? Digo, la plata baja de no sé si de provincia o de nación, me parece que de nación. El municipio supuestamente es una etapa intermedia para facilitar el acceso. Esa plata baja para y los profesores no las cobran. ¿Dónde queda? Sí, no, me parece que por lo que vemos hasta ahora... Y la encargada ahora del proyecto Envión es de apellido Pesaresi. Creo que es la hija de Roxana, la sobrina, una cosa así. ¿Cómo se llama el presidente del Consejo Deliberante? Aparicio, Santiago Aparicio. ¿Sabes que hay un pariente que también anda por ahí en el municipio? Está bien, está bien. Lo que vos decís, me parece que están las obras, las infraestructuras, todo como estos, salvando distancias, ¿no? Los militares eran de hacer muchas cosas como para que perduren, ¿viste? Para que queden, para que uno los recuerde. Ahora, las cosas que tenga que ver con la salud, con la educación... con la cultura del municipio, que hace a lo que estuvimos hablando hasta ahora, que enriquezca a la gente, al bien común, que eleve la situación socioeconómica y cultural del pueblo de San Fernando, eso queda relegado. Está muy bien que la pileta la terminen de inaugurar, está muy bien que hagan los pasos a nivel, pero me parece que están desorganizando todo aquello que es... un poco autónomo al municipio, o que es la sociedad misma que se organiza y lleva adelante cosas, como pasó con los artesanos. Nosotros queríamos, hablamos varias veces con gente del municipio para pedirle alguna respuesta, decirle, mirá, tenemos un montón de denuncias y vienen de distintos ámbitos y de distintos partidos políticos a hacer denuncias, pero sin embargo no tenemos la palabra de usted y nos gustaría tenerla. Y bueno, son sí y nunca pasa nada. Uh-huh. Así que sí, bueno. Pero por ahí también puede ser que sean rumores del otro lado, ¿no? Y que realmente tengan una respuesta. O sea, no se dan cuenta que los rumores llevan a que justamente se distorsionen más las cosas. Claro. O sea, claro. No solamente tenemos rumores, obviamente, porque todo esto son denuncias concretas. Sí, esto aparte, es concretísimo, ¿no? O sea, el tema de salud, no cabe duda. De salud y de todo lo que estuvimos denunciando hasta ahora. Y después, bueno, estas cuestiones de manejo que se vienen y que respuestas que se suponen que dan, que no sabemos si son verídicas o no, pero no dan la cara. Uh-huh. Vamos a la música para pasar este momento de enojo. Sí. Vamos a escuchar otro tema de los Chalas. De Tilcara. Sí, cantado este. Thank you. momentos antes de partir. Es difícil tener una decisión cuando uno ama de verdad. No puede ver sus ojos llorar más cuando empiezo a amar. El sol se aleja más, más cuando empiezo a amar. El sol se aleja más. Cuando empiezo a amar, el grupo Tilcareño. Me sonían los músicos nacionales de Tilcara. Me corresponde. Yo no los conocía. Te lo presto el CD, es original. Comprado Made in Tilcara. Made in Tilcara, en mano de los propios artistas. Exactamente. Hablando de artistas, vamos a hacer una invitación para el sábado siguiente, sábado 29 de septiembre, 21:30 horas, en el Teatro de Viejo Concejo, 9 de julio 512, acá cerquita de San Isidro. Va a estar Adrián Coplis Hernández en un musical folclórico, siguiendo la huella de nuestros orígenes, sin distancia, sin atajo. Va a estar presentando un espectáculo titulado Historias del Pueblo. Va a haber una actriz invitada, Adriana Castro, porque además de canciones va a haber como partes actuadas también. Uh-huh. Músico nacido en Pasteur, Encina, que es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y que hace bastante tiempo vive por aquí, por Berlín, muy cerquita de donde está la radio, casualmente. Así que bueno, en parte es un músico de la zona también. Tiene una muy fuerte identidad con su pueblo, con Pasteur, Encina. De hecho, todas las canciones que va a presentar, Historias del Pueblo, tienen que ver con su pueblo natal. Vivió hasta los 22 años ahí, pero bueno, vive hace mucho tiempo aquí en Virreyes, así que, uh-huh, bueno, para acompañar también a los músicos locales. Él está grabando unos discos, y el productor es el guitarrista Jorge Giuliano, que durante todo el último tiempo de su carrera acompañó a Mercedes Sosa en la guitarra, y actualmente es uno de los arregladores y primera guitarra de Teresa Parodi. Bien. Nada menos, así que eso habla un poco de que no es un músico improvisado, ¿no? Es un buen espectáculo, ¿no? Ahí te tocó el corazón, ¿no? ¿No? La gran amada de Pablo, Teresa Parodi. Hace muy la gran pretendida es. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Yo quería regalarles una poesía, el texto poético el día de hoy, porque ayer, 21 de septiembre, nacía un poeta que ya murió, ¿no? José Pedroni, él es santafesino. Ha tenido muchas obras, la más conocida de ellas es Gracia Plena, donde están las nueve lunas y le escribe a las mujeres embarazadas, a la maternidad, con mucha belleza. Pero en 1960 escribió un libro completo que se llama Canto a Cuba. En 60, una fecha muy significativa. Uh-huh. Y hay un poema de él que me encanta, y lo quería compartir, es un poco largo. Eran 80 solamente, sus nombres no cuentan. Llegaron por mar a la isla del llanto, a su tierra. Caen algunos en la playa, muertos se los llevan las sirenas. A la isla del dolor llegaron, a su amor, a su pena. Caen en los cañaverales, se hacen tierra en la tierra. Quedaron unos pocos, están en la ladera. Están subiendo silenciosos, suben con el fusil a cuestas. Ya han llegado a la cumbre, ya han llegado, porque el águila vuela. Están donde nacen los ríos, donde el agua se vuelca. Están limpiando los fusiles, están escribiendo en las piedras. Dibujan un mapa, una paloma. En la barba les crece la hierba. Las madres sintieron el aire a sus hijos, están en las puertas. Forman en la calle su rosa de luto. La rosa cerrada conversa. La rosa dice, han llegado, y se abre. Los dedos señalan la Sierra Maestra. Abajo los cónsules tiraban su honor a los guardias. Los guardias incendian, matan estudiantes en las calles. El pueblo los envuelve en la bandera. Los ángeles empiezan a bajar con su temblor de tierra. Viene la mariposa, el pájaro, la piedra. El tirano tenía su viento preparado. Está contando, cuenta. Huye por la ventana, es un buitre que vuela. Deja a sus capitanes para que lo fusilen. Se va al país de las tinieblas. Se va con el halcón que mató a la paloma. Las mariposas llegan. Ahora están con su pueblo los ángeles de pueblo. Están las vírgenes insurrectas. Los ángeles no tienen alas, las vírgenes son de guerra. Ángeles y vírgenes pasan llenos de tierra. El hombre de la caña que los sigue tiene la vista azucarada y sueña. Una granada de mano dulce es lo que el hombre de la piña lleva. Los ángeles y el pueblo junto al bosque. Los ángeles y el pueblo por la hierba. Los ángeles y el río. Los ángeles se sientan. Dicen que, no, que es cierto lo que el libro dice, que los mansos heredarán la tierra. Lo dicen, lo prometen, por sus barbas desciende la promesa. Muy lindo. Los Ángeles Barbudos se llama, ¿eh? Me encantó. Muy buen poema. Sí. Viste, hay veces que la poesía muchas veces es muy introspectiva, habla mucho de uno o de quien lo escribe, ¿no? Y hay otras veces que, bueno, es, uh-huh, abarca. Abarca mucho. Abarca a mí me mucho. Gustan los dos casos igual, ¿eh? Pero estos me encantan. Así que bueno. Gracias, Georgino Quiroga, bueno, a la operación técnica, gracias a todos los oyentes. Gracias por todo y hasta el próximo viernes. El próximo Pamela, sábado. Creo que está en Bariloche. Pamela en viaje egresada, así que se porte por ahí bien. Tendremos novedades. Muy bien.